Censontles. Charlas con la gente que hace cine comunitario. Cine comunitario. Bienvenidas, bienvenidos a Cines Censontles. Estoy con Pepe y con Alexia. Pepe, que es de la No Escuela Itinerante de Cine Comunal y Popular Primer Plano. Y Alexia es de la organización que se llama Ja de Vida. Están en Yucatán. Están trabajando con la comunidad que se llama Jomún y estamos a punto de disfrutar un documental muy importante que tienen que ver con la lucha contra las granjas porcícolas. Pepe, Alexia, hablemos de las granjas porcícolas. ¿Qué está pasando ahí en Yucatán? Actualmente, Yucatán es uno de los estados con mayor producción de cerdos en el país. Es el cuarto. Pero el modelo que se ha instalado ahorita es el modelo industrial, que es altamente destructivo, ¿no? La producción masiva de cerdos produce muchísimos desechos, sobre todo de aguas residuales. Consume millones de litros diarios, también contamina los cenotes, que son lugares místicos, pero también que son lugares donde conviven las familias, fuentes de trabajo, fuentes de agua dulce para las familias, y también la contaminación llega al mar. Nadie le preguntó a la comunidad qué quería, nadie les explicó cómo iba a estar, y que estaba rodeado de mentiras. Principalmente el problema es que se quieren instalar granjas y llevar alrededor de 50.000 cochinos. Entonces la problemática principal es estas empresas de instalar sus mega granjas, que amenaza con toda una vida, con todo un modelo social, ¿no? Un modelo social que se ve afectado no solo laboral, sino de salud. Y Jomún fue la primera comunidad maya organizada en frenar un proyecto de granja, y desde ahí pues han surgido varias iniciativas de lucha y resistencia. Y se busca con el documental hacer portador de la voz de los guardianes de los cenotes, que son los Kananzonot, quienes se organizaron justamente en resistencia. Es a través de la organización que logran frenarlo y que inspiran de muchas maneras a otras hacerlo, ¿no? ¿Y qué vamos a ver y qué vamos a escuchar en este documental? Bueno, el documental nace de un proceso comunitario, como lo trabajamos en la No Escuela de Cine. Entonces, a través de asambleas, las compañeros y compañeros de los Guardianes de los Cenotes, lo que decidieron direccionar este documental es principalmente al vínculo que tienen las personas con el agua, esa sustancia mágica que todo lo que toca lo llena de vida. Con esta idea de que el agua es vida, todo lo que amenace al agua está amenazando a la vida, ¿no? Y la amenaza que fue el intento de abrir las granjas y lo que pasó durante ese tiempo que estuvieron 2 meses abiertas, cómo empezó a modificarse la vida cotidiana, ¿no? A través de olores o a través ya inclusive de que el agua ya estaba siendo contaminada, ¿no? Y sobre todo hacer hincapié en la organización comunal, ¿no? Cómo estas personas tuvieron que dejar sus diferencias de lado y juntarse por un bien comunal como lo es la defensa del agua. Entonces mostrar este caso de éxito, que es un precedente histórico para la región, una comunidad organizada frenando una de las grandes corporaciones que hay acá en el estado, ¿no? ¿En qué etapa están ahorita para terminar el documental? Se acabó el rodaje hace apenas 2 semanas y la idea es terminar de narrar la historia de forma adecuada, asegurando que estén los sentires de todas y de todos, que sea el que transmita el mensaje que se quiere desde las asambleas, desde el colectivo, decidir de forma conjunta sobre el nombre y los canales de difusión se verán conforme a los acuerdos a los que se lleguen. Hay una intención de mostrarlo en las comunidades mayas de Yucatán y pues esos son los pasos que nos faltan. Toda la información va a estar en la página de Facebook de No Escuela Itinerante de Cine Comunal y Popular, Primer Plano. Aquí quisiera nada más subrayar un punto que es crucial que la gente que escucha este programa entienda este concepto del cine comunitario. Aquí Alexia y Pepe nos dicen algo que en otro tipo de cine tal vez no se diría. No sabemos bien cómo se va a difundir, ni sabemos bien ni siquiera cómo se va a llamar. ¿Por qué? Porque la Asamblea del Pueblo es la que va a decidir lo último. La última palabra la tiene la Asamblea, que son quienes están dando su mensaje en este documental. Y aquí estamos hablando de algo muy esencial de los medios comunitarios, del audiovisual comunitario. Muy bien, les felicito muchísimo la comunidad de Jomún, de los Guardianes de los Cenotes. Pepe, que es de la No Escuela Itinerante de Cine Comunal y Popular Primer Plano. Y de Alexia, que está en la organización que se llama Ja de Vida. Estemos pendientes, les felicito mucho por su trabajo y sigamos adelante con este proceso. Cines Sensontles. Charlas con la gente que hace cine comunitario. Cine comunitario.